안 그래도 Yo. Usted no tiene ni idea de cuánto frío pasamos. El ambiente se pone pesado, pero igual siempre nos levantamos. Buscamos fuerza donde sea, mi ganga siempre anda activa. Y me dice que caiga una ubi con hielo, pero ¿con qué me encuentro? Con un party en el barrio, siempre jangueando la ganga. Sigue siendo tinto el escabio, algunas cosas no cambian. Tengo fantasmas corriendo de atrás, pero nunca me alcanzan. Tengo fantasmas corriendo de atrás, pero nunca me alcanzan. Bésame el anillo, me creo el padrino. Soy puro como el vino de los mendocinos. Lo porto al medio jado que en del río. Salí campeón, festejo como el Dibu. Te robamos la escena, mami, no dejamos rastro. Estamos tan altos que dicen que somos astros. De 0 a 100 en segundo voy como un M4. Ustedes tienen padre, pero somos su padrastro. Es una paradoja, entreno pa' enseñarle como Goku para Gohan. Y salva el mundo cada vez que se me antoja. El trap es mi cancha y no me sacan ni con roja. Solito salimos del pozo, con mi familia de sponsor. Viviendo de gira pero me lo gozo. Guille me pidió que no escuche a los envidiosos. Se quieren parecer a mí pero no son yo. Dios me bendiga, Sandra, que es la que me parió. Les dije no a la fama, esa mierda no me mareó. Busco ese millón en lo que Mauro tararió. Tengo pa' mí para vos, cosas que no hablo con Dios. Cosas que no hablo con mamá, cosas que no hablo con vos. Cosas que no digo a nadie, que me aguanto la presión. Cuando llega el desahogo lo ocupo en una canción. Usted no tiene ni idea de cuánto frío pasamos. El ambiente se pone pesado, pero igual siempre nos levantamos. Buscamos fuerza donde sea, mi ganga siempre anda activa. Y me dice que caiga una ubi con hielo, pero ¿con qué me encuentro? Con un party en el barrio, siempre jangueando la ganga. De paternal hasta el magro, con el fernet de la jarra. Tengo fantasmas corriendo de atrás, pero nunca me alcanzan. Tengo fantasmas corriendo de atrás, pero nunca me alcanzan. Gran soñador, una máquina a vapor. Siempre aprendo del error, ahora me siento mejor. Busco mi gol, ese es mi don. No jodan más, tráiganme el cinturón. Si sueno cabrón, sin ser un matón. Ahora camino por toda la city. Me dicen señor, ¿cómo le va hoy? Saben que traigo noticias buenas para todo el barrio. Siempre innovador, ahora pongan mi nombre en una plaza y un escenario. Siempre so fresh, so clean. Soy un perezoso pero no puedo dormir. Ahora esta noche nunca tienen fin. Solo fui con 100 y volví con 1000. Se nos fue dando y todo se mejora, míranos ahora. Se encuentran hablando de cómo el chamaco llegó a la emisora. Me encuentro viajando de casa por Orlando, a ver qué me traigo. De casa por Orlando, a ver qué me traigo. Me encuentro viajando de casa por Orlando, a ver qué me traigo. De casa por Orlando. Usted no tiene ni idea de cuánto frío pasamos. El ambiente se pone pesado, pero igual siempre nos levantamos. Buscamos fuerza donde sea, mi ganga siempre anda activa. Y me dice que caiga una ubi con hielo,